Manual Radial, permacultura en tus manos. Estábamos conversando en el manual radial anterior sobre métodos de conservas y aquí queremos continuar en esa línea y profundizar un poco en algunas otras técnicas. Por ejemplo, congelar. Muchos de nosotros congelamos varias cosas y es muy simple, pero tenemos que tener espacio en el congelador. Basta con desgranar legumbres, por ejemplo, porotos, arvejas, garbanzos frescos, y se pueden congelar. Van a quedar un poco más blandos al momento del consumo que si los dejamos secar, pero también vamos a ocupar más espacio en el congelador. De la misma manera, los frutos rojos también se congelan muy bien. Y muchas veces es más fácil y más rápido que deshidratarlos. Podemos congelar arándanos, murtas, moras, frutillas, frambuesas. Es recomendable dejarlos en una bandeja hasta que se congelen y luego reunirlos en bolsas para que ocupen menos espacio y de esa manera no se van a pegar entre sí. Las temperaturas y tiempos de conservación de los congelados varían según cada producto. Es una buena práctica vaciar el congelador una vez al año antes de comenzar el periodo de cosecha siguiente. Deshidratar legumbres, secándolas a la sombra en un lugar ventilado, libre de las hojas y vainas. Los choclos se pueden abrir y colgar boca abajo para concentrar los nutrientes, y para esto también es muy útil el collín. En vinagre. Esta preparación nos sirve para conservar, por ejemplo, cebollitas, zanahorias, coliflores, nalcas, repollo, arvejitas, corazones de alcachofa, pepinillos, etc. Primero hay que pelarlos, lavarlos y opcionalmente cortarlos en trozos de acuerdo a cada verdura. Opcionalmente también se hierven en agua con o sin sal hasta que estén blandos, pasar por un hervor o guardar crudas según el gusto. Meter en frascos esterilizados, cubrir con vinagre bien caliente y cerrar. Etiquetar siempre muy bien. Chucrut. El repollo se puede encurtir generando altas cantidades de probióticos. Se corta fino primero, eventualmente si no tienen tiempo lo pueden meter a una máquina picadora, pero siempre queda más rico rebanadito a mano. Amasar con fuerza y perseverancia, junto con una cucharada de sal de mar, que es muy importante que sea de mar y no yodada, hasta que se ablande y reduzca su tamaño. Meter en un frasco de vidrio lo más lleno posible y sobre todo con el líquido que soltó hasta cubrirlo muy bien. Tapar y guardar durante mínimo una semana en un lugar oscuro con un peso sobre la tapa para evitar que se desborde. Después de la fermentación se puede trasladar a frascos más pequeños y guardar en el refrigerador o en un lugar fresco y oscuro hasta su consumo. Recuerden siempre etiquetar muy bien todas sus preparaciones. Que disfruten esto durante todo el año. Esto fue Manual Radial, permacultura en tus manos.